Vida animal. Los humanos talan, queman, limpian, arrasan con topadoras y cementan incalculables extensiones de terrenos a diario y a gran escala. Entonces, en un mundo así, ¿quién habla por los animales? Estamos rabiosamente dedicados a expandir y rehacer nuestro entorno, para nuestra conveniencia exclusiva y comodidad vanidosa. Dondequiera que vamos y nos asentamos, talamos árboles centenarios y plantas raras, y vaciamos estanques y arroyos a lo seco, para construir nuestros hogares, negocios e industrias. La mayoría de veces, las personas que realizan estas tareas destructivas no preguntan por los animales de estas zonas afectadas. Solo unas pocas naciones industrialmente avanzadas tienen algunas regulaciones, muy eludibles, que intentan restringir el desarrollo de tierras debido a especies en peligro de extinción. Incluso menos naciones, en práctica, hacen cumplir con estas regulaciones. La destrucción del hábitat de animales marcha sin descanso. Por ejemplo, en cada ciudad y pueblo de tu país, seguro hay algún tipo de proyecto de construcción que se expande hacia tierras salvajes. Esto puede estar sucediendo en su propia ciudad, donde se puede observar el desmonte indiscriminado de tierras, prácticamente sin hacer preguntas. Y sucesos similares, o peores, están sucediendo en todo el mundo y a diario. Este reconocimiento da una idea de la magnitud y el ritmo al que le estamos quitando espacio a la vida silvestre, para nuestro propio bienestar egoísta. Constantemente se llevan a cabo proyectos de construcción destructivos, grandes y pequeños, en todo el mundo. Muchos proyectos limpian vastas áreas terrestres en periodos muy cortos, debido a la mecanización de la construcción moderna. Se utiliza maquinaria enorme para arrancar árboles grandes y triturar árboles antiguos y raros. Por ejemplo, yo mismo fui parte de un proyecto de construcción que utilizó 2.000 acres de tierra para instalar millones de placas solares para un gran campo de energía. Y ha habido proyectos de tamaño similar solo en esta región del estado, que ocurrieron en años recientes. Estas vastas áreas fueron limpiadas y extinguidas de vida animal y sin hacer muchas preguntas. Sí, admito que hubieron escasos esfuerzos de protección de la fauna. Algunas especies persistentes fueron trasplantadas de su hogar a otra zona. Pero lo más probable es que mueran o invadan dañinamente a otras especies. En el caso del proyecto solar, se compró ese terreno, se adquirieron algunos permisos y algunas personas tamborilearon en camino hacia el banco. Mientras tanto, quizás miles o decenas de miles de animales perdieron sus hogares. Ciervos, osos, zorros, coyotes, conejos, serpientes y quizás cientos de otras especies están desapareciendo rápidamente de estas áreas en el centro de Georgia debido a la tala de tierras. Por ejemplo, en las últimas décadas, los osos solían ser una vista común en las regiones del centro de Georgia. Pero la pérdida de hábitat, la caza irrestricta y la intolerancia humana provocaron una grave disminución de su población. He vivido en esta zona durante más de 15 años y solo he visto un oso en estado salvaje. Recientemente, en el cercano bosque de Atlanta, en el estado de Georgia, el Willoughby, está prevista la construcción del Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Atlanta, también llamado Ciudad Policiaca. Esta instalación planificada, de más de 90 millones de dólares, limpiaría 85 acres de tierras forestales prístinas. Y las prepararán para que las utilicen varias agencias policiales, e incluso, la industria cinematográfica. Desde que se hicieron públicos estos planes, se han producido fuertes protestas generalizadas. Al momento de escribir este artículo, docenas de manifestantes pacíficos han sido encarcelados, y algunos fueron acusados, inesperadamente, de terrorismo interno y extorsión. Un manifestante recibió 57 disparos, y murió al instante, durante una redada policial en un campamento de manifestantes. La evidencia luego mostró que este manifestante estaba desarmado. Esta respuesta gubernamental de mano dura, para construir una instalación frívola y dañina en tierras indígenas robadas, muestra la agresividad de los intereses corruptos en esta y otras ciudades. Y demuestra el desinterés que existe para ecosistemas salvajes y críticos, y para la vida animal. Más al sur, en el estado de la Florida, una de las áreas de vida silvestre más singulares del mundo, los Everglades de Florida, han sido atacadas por actividades humanas de limpieza de tierras durante al menos 100 años. Allí, la tierra ha sido drenada, quemada y arrasada, para dejar espacio para la vivienda humana y la agricultura. En este proceso, erradicando números irrecuperables de las especies de animales y plantas de esa zona y causando daños irreparables a estos hábitats. Resulta que viví cerca de esta zona en mi juventud y cada año, en la década de los 90, noté que se construyeron nuevas comunidades más al oeste y al sur, en tierras de los Everglades. Aunque estas tierras estaban supuestamente protegidas por los gobiernos estatal y federal, se han aprobado, y siguen aprobando, proyectos para carreteras, comunidades, centros comerciales y tierras agrícolas. Esto es, sin mencionar que los habitantes humanos originales de esta área, los Seminoles, ahora están acorralados en una pequeña área en medio de los Everglades, en la Reserva India Gran Cypress. Estas personas no tienen más remedio que expandirse hacia las prístinas áreas de vida silvestre, a medida que su población crece. Muchas zonas salvajes de Estados Unidos corren un peligro similar o peor, demasiado numerosos para comenzar a discutirlos aquí. Aún así, en otros países, la apropiación del hábitat animal parece volverse aún más atroz, ya que en general existen menos restricciones. La expansión hacia los bosques de América Central y América del Sur también se está produciendo a un ritmo alarmante. El rápido crecimiento de las ciudades asiáticas y africanas puede dar una idea de la destrucción generalizada del hábitat animal. La expansión de las tierras agrícolas, para apoyar a las ciudades en crecimiento, generalmente quita la mayor cantidad de tierra a la vida silvestre. Actualmente, más del 90% de todos los mamíferos que habitan la tierra son humanos y ganado. Por lo tanto, el uso de terrenos y su expansión, para el uso humano, es inmenso y difícil de comprender. Por ejemplo, si estudia un mapa de imagen de satélite en su proveedor favorito, notará que muchas de las zonas verdes están divididas en parcelas de terrenos definidos. Estos están fuera del uso para la vida silvestre. Y nos da una idea de la magnitud del problema. En el libro La Sexta Extinción, de Elizabeth Culver, se argumenta exhaustivamente que los humanos estamos, actualmente, provocando la sexta extinción masiva de numerosas especies animales y plantas en el planeta. Y es esto debido a nuestras actividades destructivas. Culver argumentó, con autoridad, que al cambiar profundamente los hábitats naturales, debilitamos y fragmentamos las poblaciones animales. Los animales no pueden simplemente levantarse y reubicarse cuando decidimos construir un complejo de viviendas en sus terrenos. A menudo, nuestras divisiones de terrenos, verjas y paredes, bloquean la migración y movimientos necesarios de animales. Muchos animales intentan permanecer o regresar a su área de nacimiento para alimentarse y reproducirse, a menudo entrando en contacto con humanos y vehículos. Esto expone a muchos de estos animales, reubicados, a una sentencia de muerte. Otro tema, demasiado amplio para siquiera tocar la superficie, es el problema de la deforestación de la selva amazónica en América del Sur. Este desastre actual se viene produciendo desde hace muchas décadas. Como recordatorio, el Amazonas es la zona de selva tropical más grande y con mayor biodiversidad del planeta. Y resulta que también es el depósito de carbono, en la superficie, más grande del mundo. También es el hogar de algunas de las pocas y preciosas comunidades indígenas independientes que quedan en el mundo. Sin embargo, hemos sido lo suficientemente ignorantes, codiciosos y salvajes, para destruir y seguir destruyendo vastas y crecientes áreas de estos bosques. Según la Fundación de la Selva, un deprimente 17% del Amazonas se ha perdido, debido a la actividad humana y la deforestación. Solo en 2019, se perdieron 2.6 millones de hectáreas de cubierta forestal. Esto se suma al ya perdido más del 90% de los bosques tropicales de la costa atlántica de Brasil. Uno de los crímenes más atroces contra la vida animal y vegetal ocurrió en Australia, entre el verano de 2019 y principios del invierno de 2020. Muchos megaincendios forestales ardieron incontrolablemente, lo que se considera ampliamente como uno de los resultados del cambio climático impulsado por el hombre. Las consecuencias de estos incendios intensos y sin precedentes dejaron aproximadamente 24.3 millones de hectáreas de tierra destruidas y mató catastróficamente a más de 3.000 millones de vertebrados terrestres e innumerables otros animales más pequeños. Se cree que algunas especies en peligro de extinción se han extinguido debido a estos megaincendios. La amplitud y escala de la pérdida de hábitat silvestre y vida animal provocada por este desastre todavía es difícil de entender. la capacidad de destrucción de otras especies animales que hemos alcanzado los humanos nos revuelve el estómago y nos provoca vómito. Realmente, hemos sido una vergüenza, a los ojos de un creador, como pastores de toda la vida aquí en la tierra. Y, si de alguna manera fuéramos juzgados por nuestras obras para cuidar y hacer de la tierra un lugar mejor, ser llamados miserables sería un complemento. La protección de la vida animal y vegetal es simplemente una razón primordial para optar por vivir fuera de la red. Al hacerlo, en práctica es como darle la espalda a la maquinaria que ha permitido tanta destrucción y saqueo de los animales y sus tierras de origen. Darle la espalda a la industria de los combustibles fósiles, que ha permitido la contaminación de innumerables hectáreas de tierra y agua a nivel mundial. Darle la espalda a la industria maderera, que ha limpiado tantas tierras salvajes preciosas con búsqueda de ganancias obscenas. Darle la espalda a la ineficiencia, la codicia y la expansión descontrolada, que ha alterado y destruido tantos millones de acres de tierra silvestres innecesariamente y sin mucha consideración por sus habitantes originales, que incluyen personas indígenas. Vivir fuera de la red le permite pensar más en sincronía con la naturaleza y la vida animal y ser más solidario y eficiente al utilizar fuentes naturales de energía y alimentos. Vivir de forma sostenible le permite no requerir granjas de varios miles de acres para su alimentación, una central eléctrica de cientos de acres para su energía eléctrica. Por tanto, reservando toda esa tierra para aquellas otras criaturas que ayudan a hacer habitable este planeta. Entonces, por el bien de la diversidad biológica y por un ambiente planetario general más saludable, debemos proteger a las muchas otras formas de vida. Verá, dependemos de otras especies para innumerables procesos que no detectamos directamente. Por ejemplo, si las termitas e insectos similares no consumieran los árboles muertos, los bosques, tal como los conocemos, simplemente no existirían. Y, si termináramos, todas las cucarachas, también estaríamos exterminando muchos tipos de aves majestuosas que se alimentan de ellas. Verá, nuestro mundo está interconectado a través de la biodiversidad, y las razones por las que la biodiversidad es importante son demasiadas para agotarlas aquí. Entonces, nosotros, hablamos por los animales. Nosotros, los conscientes y compasivos, los tolerantes y protectores. Nosotros, los que debemos exigir límites a la expansión humana desenfrenada e imprudente en los hábitats animales. Nosotros, los que debemos protestar por los evidentes abusos y crímenes contra los animales, sus hábitats y ecosistemas. Los que debemos promover el derecho de los animales a existir y concienciar sobre la importancia de la biodiversidad a jóvenes y mayores. Los que debemos convencer a más personas del hecho de la evolución natural y presentar las montañas de evidencia de esta, que seguramente conducirá a una mayor apreciación de otras especies. Y los que debemos extender el derecho a la vida a todas las demás especies y establecer límites estrictos en los raros casos en los que puede ser permisible poner fin a esa vida. Por Héctor Vladimir, junio 2023. Gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y por favor presione me gusta en este contenido. Y suscríbase como una muestra de apoyo y para seguir brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias.